Bueno, de este lado, del lado de la calle, se encuentran integrantes de la Asamblea Popular por el Agua Pura, en este caso acompañada por Teresita Capezone, bien me corrige, y Carlos Russo, quien se encuentran con otros militantes más del medio ambiente, en este caso para pedir que se debata dentro de la sesión por la ley de Mendoza Libre del Fracking. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días para todos y todas. Sí, acá estamos otra vez porque en realidad nosotros hace más de un año que se ha presentado este proyecto de ley. Y bueno, ha estado en comisiones, ha estado dormido ahí, y la verdad que pedimos que se impulsara de una vez, porque ante las emergencias ambientales, ustedes saben que en realidad estamos en una emergencia ambiental mundial con respecto al cambio climático. Entonces nos parece indispensable aprobar este proyecto de ley para que Mendoza sea declarada libre de fracking. Argumentos tenemos de sobra, ya los científicos de todas partes del mundo a viva voz nos están diciendo, ojo, que nos queda poco tiempo. Y traer a Mendoza esta técnica que es tremendamente agresiva, cara, porque está vinculada a los aumentos que hemos tenido, por ejemplo, ayer y anteayer con respecto a la luz, con respecto a los combustibles. Esta técnica hay que pagarla, hay que subsidiar, subvencionar a estas empresas para que logren que les rinda, que digamos que ganen plata los más poderosos en el fondo a costa de estos tarifazos, ¿cierto? Entonces nos parece indispensable que se presente esta ley. Están muy interesados en explotar, digamos, como es el dorado, Vaca Muerta, el tesoro, y realmente es una cuestión que no nos va a traer nada bueno ni para la Argentina ni para Mendoza en particular. Teresita, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fracking? Recién vos mencionabas que tienen que ver con estos aumentos en combustibles, por ahí nos falta el agua en casa. ¿Qué relación tiene, como para las personas consumidoras, se puede entender la magnitud de esta problemática? Bueno, el fracking es una técnica que sirve para extraer gases y petróleos no convencionales. Los no convencionales son petróleos que están enquistados, por decirlo de alguna manera, en una formación rocosa. Para extraer eso hay que romper esa roca. Digamos que no se llega a un yacimiento en forma de bolsa o bolsón, como es el convencional, y se extrae. En este caso hay que tener una técnica mucho más agresiva. Se llama fractura hidráulica porque esa roca se rompe con una presión elevadísima de agua, millones de litros de agua, a los que se le suman una cantidad de químicos para realizar esta tarea. Entre esos químicos, que son cientos de químicos, hay muchísimos que son cancerígenos, tremendamente tóxicos, mutagénicos. Entonces, es una técnica que arriesga, digamos, todo esto de la cantidad de litros de agua, es tremendamente agresiva y atraviesa varios acuíferos generando esa ruptura, esa fractura en esa roca, y parte de esa agua que entra con los químicos queda allá abajo. Lo que ha pasado ya en otros países es contaminar napas de agua que son, digamos, de uso para uso humano, para uso industrial, animal, vegetal. Así que, digamos que es tremendamente riesgosa para la salud humana y para la salud de todos los ecosistemas y altamente consumidora de agua. Bueno, es un tema muy puntual acá en Mendoza. Vamos a hablar con Carlos Russo, también otro integrante de la Asamblea Popular por el Agua, porque hablamos de emergencia hidráulica, hablamos de que la culpa siempre termina siendo del consumidor, porque el reto es que no se use tanta agua en casa, pero estamos hablando de una mecánica que, como bien decía Teresita, utilizan litros y litros y litros de agua. Muy buenos días, Carlos. Hola, buen día. Bueno, como tan claramente lo expresó Teresita, queríamos señalar en otro orden, como decías vos, la tremenda hipocresía, la farsa que significa decirle a una señora o a un señor que no salga con su manguera a tal hora a regar su jardincito y después use cientos o miles de millones de litros de agua para el fracking, del cual nosotros no solamente no vemos parte, sino que no, como decíamos en alguna otra oportunidad, pagamos tarifas altísimas. Entonces, altamente contaminante, no da trabajo. Es mentira que el fracking dé trabajo, da muy poco trabajo a gente muy especializada y que habitualmente se trae de afuera o que ya tenga la capacitación pertinente. Y por otro lado, falta el agua en muchos lugares de Mendoza. Ya no hay agua para la agricultura, no hay agua para la horticultura en muchos departamentos de Mendoza. Entonces, hablamos de ampliar nuestra matriz productiva, e hipócritamente, y en esta farsa en la que hemos caído en esta etapa, farsa que tiene ribetes trágicos, ni siquiera se discute en la legislatura. El señor Néstor Paredes, el presidente de la Cámara, negó la discusión el miércoles pasado, y hoy mismo se levanta la sesión sabiendo que hay gente en las rutas y gente frente a la legislatura. Entonces queremos decir con absoluta claridad que hay que esclarecer sobre este tema, que son mentiras lo que nos están diciendo, que nuestro pueblo no tiene la suficiente información sobre la gravedad que implica esta técnica y además secuestra grandes cantidades de agua que quedan contaminadas para siempre. Hay que esconderlas, guardarlas, reinyectarlas, pues eso queda contaminado para siempre. Por otro lado, cuando vos entras a 3 o 4 kilómetros de profundidad, hay cosas que ya no son compatibles con la vida y que la Tierra guardó durante millones de años en ese lugar. Bueno o malo, no estamos discutiendo si es mejor o peor, si es natural o artificial. Estamos diciendo que nuestro planeta en ese lugar guardó cosas que no es compatible con los que vivimos en los 10 centímetros más superficiales de la Tierra. Entonces, si nosotros los sacamos y los esparcimos, podemos generar un daño sin retorno para nuestras comunidades y para nuestro planeta. Y estamos aquí dando testimonio sobre eso y en defensa de las comunidades de las cuales representamos. Ustedes la semana pasada realizaron una iniciativa similar a la que están realizando el día de hoy. ¿Tuvieron adhesión o los recibieron otros diputados o senadores fuera de estos 7 legisladores que los están acompañando? Sí, hay un grupo de legisladores que tiene cierta receptividad, que son sensibles a esto, y por otra parte están legisladores, inclusive oficialistas, que tienen severas contradicciones, pero están absolutamente apretados por el poder central. Alfredo Cornejo tiene un acuerdo férreo con algunos sectores internacionales y sobre todo con la gente del Trébol, Vila Manzano, y lo van a llevar adelante. O sea que no solamente vemos que puede ser profundamente contaminante, sino que están promoviendo la hiperconcentración económica, bajando inclusive las regalías, porque paga mucho menos impuesto el Trébol por hacer esto en Mendoza. Cualquiera de nosotros que tenga una dificultad, lo ejecutan económicamente. Ahora, si vos tenés una empresa que nunca cumplió ninguna de las expectativas, conocemos al grupo Vila Manzano, encima te bajan los impuestos. Evidentemente, la connivencia y los retornos a este nivel deben ser importantes. Bien, hoy ustedes, ¿hasta qué hora van a estar acá frente a la legislatura para extender la convocatoria a quienes estén escuchando? Y mira, seguramente un par de horas más vamos a estar aquí, vamos a hacer una demostración, se están haciendo muchas notas, gracias por la de ustedes, así que de alguna manera estamos tratando de esclarecer de qué se trata, mostrando nuestro compromiso, generando conciencia y una instancia reflexiva sobre esto que creemos que muy grave, muy severo, pero también de una gran contaminación institucional y cultural. De esto no se discute, de esto no se habla, esto se oculta. Y eso es mucho más grave que a lo mejor la cuestión de fondo. Para finalizar, se pueden ver gente de medio de Giramundo TV, estamos nosotros desde La Mosquitera, hay otros medios que han estado acompañando, se ven que también están haciendo maquetas, visibilizando esto que es esencial para ustedes para visibilizar esta lucha, ¿no? Por supuesto, bueno, primero agradecer siempre a La Mosquitera acompañando las causas justas, que son muchas, es difícil seguir tantas causas acá en Mendoza y en la Argentina en general. Y sí, siempre los medios, los grandes medios ausentes, pintando una realidad irreal, ocultando, porque es un ocultamiento, hay una gran deuda del cuarto poder, del poder de los medios, una deuda con la sociedad, una deuda de la verdad y de la justicia. Así que, nosotros siempre muy agradecidos a los llamados alternativos, que son nuestros medios que nos acompañan y que escuchamos con mucho gusto y que realmente llevan la realidad de Mendoza, que es otra, no es la de los canales de los 2 o 3 que hay acá. Así que mil gracias siempre a La Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias, buen día, que estén muy bien. Ahí estábamos escuchando la palabra, bueno, finalmente de Carlos Russo y de Teresita, quienes son integrantes de la Asamblea Popular por el Agua Pura, Teresita de Godecruz y Carlos de la Cera. Y bueno, pronunciando puntualmente lo que están realizando en la jornada de esta mañana, actividad similar a la que realizaron la semana pasada, buscando de qué se trate esta legislación que habla sobre una Mendoza libre de fracking. Así es, Juli, que queda clarísimo los fundamentos, queda clarísimo la situación y también, la postura, como decía Carlos, ¿no? También esta contaminación que hay a nivel gubernamental, a nivel cultural también, ¿no? Totalmente. Ahí también mencionaba Carlos que a ellos les ha llegado información de que la sesión que se realiza el día de hoy, la sesión de diputados, se va a levantar. Uh-huh. Lo cierto es que nosotros hemos consultado adentro en prensa de legislatura y nos han anunciado lo contrario, que se va a desarrollar y que simultáneamente se va a estar recibiendo otra comisión de Hacienda, va a estar recibiendo a Kirchner para debatir en torno a este tema del endeudamiento con respecto a estas 4 obras que vienen siendo anunciadas. Así que vamos a ver cómo continúa la jornada esta mañana tratando de buscar testimonio de legisladores, legisladoras y asambleístas. Quedamos alertas, entonces allí en contacto en un rato nada más, Juli, nos volvemos a escuchar.